favor, que sufriendo estoy, y es que se enamoró. Este pobre corazón se enamoró de ti, mi pobre corazón. Oye, mujer fantasma, me robaste la ilusión. Se enamoró de ti, mi pobre corazón. Y el tiempo pasa y no te veo, ¿dónde estás, amor? Se enamoró de ti, mi pobre corazón. Donde quiera que estés, regresa por favor. Se enamoró de ti, mi pobre corazón. Oye, mujer fantasma, me robaste la ilusión. Este pobre corazón.